Yo estuve charlando hoy a la mañana con ellos porque vimos que hace unos días habíamos despejado el terreno. Ayer pasé por la noche y vi que estaban nuevamente construyendo algunas viviendas precarias. Se les advirtió que en realidad ellos ya saben que esos son terrenos que están en custodia de la municipalidad, que ahí no se puede construir. Son privados, pero a través de una ordenanza la gestión anterior los puso en custodia del municipio. Así que hoy por hoy los está cuidando el municipio, ya que en su momento no se desmalezaban, no se pagaban los impuestos. Eso pertenece a una sucesión de muchas personas, muchos de los cuales han fallecido, y es difícil regularizar esa situación. Por eso el municipio, en la gestión anterior, adoptó esta custodia. La verdad es que hace bastante que venimos con esa problemática en ese sector. Desde el año pasado y este año lo hemos limpiado no menos de 10 veces. Es algo recurrente, sabemos. A nosotros no nos van a ganar por cansancio. Le dijimos que, lamentablemente, si ellos persistían con esa actitud, íbamos a tener que volver con las máquinas. No permitimos ese tipo de asentamientos. Uno entiende la necesidad habitacional, pero también le explicamos que esta gestión, como ninguna otra, se está ocupando de incorporar mucha tierra al municipio. Ya vimos los resultados de lo que es Campaña del Desierto, que se han incorporado infinidad de hectáreas. Con el equipo que forma Dulce y Pierre Dominici estamos incorporando muchísimas más tierras. Se han firmado convenios con Vialidad Provincial y con Ferrocarriles, que van a transferir todas esas tierras al municipio, y a partir de ahí vamos a poder organizar un poco el tema habitacional. Nada, por el momento nada, yo le fui muy sincero, dice, ¿qué nos podés prometer? Prometer nada, y no nos das esperanza. A ver, la esperanza es lo último que se pierde, pero hoy les miento si les digo que estos terrenos, no sé quién les dijo a ellos que se los podían vender. La realidad es que todavía no son ni siquiera propiedad del municipio, están en custodia solamente. Para estas familias no hay solución habitacional en este momento. Ni para esta, ni para ninguna de las otras que se vienen sucediendo en distintos, no es este el único problema que tenemos. Por ahí se divulga muy poco el tema de las usurpaciones para evitar que esto tenga un efecto dominó y se sigan perpetuando, pero mira, está la ordenanza de ley de hábitat y bueno, de a poquito creo se va a ir formando todo el grupo de tierras y se irán con los asistentes sociales viendo las prioridades, pero bueno, por el momento la realidad es que no se le puede dar una respuesta en el inmediato. Es un reclamo. Estas familias mencionaron que se habían reunido con ustedes el año pasado. Y había una promesa de continuar por lo menos en diálogo y ver qué solución se les podía dar. Eso fue lo que me manifestaron. Yo le dije que desconocía. Sé que en la gestión está Luis Pite, que está hablando con Costa, que es uno de los propietarios de todas estas tierras, pero es uno de 10 propietarios, por lo menos, de esos lotes. La mayoría son personas fallecidas y por eso el municipio, para evitar el tema de las usurpaciones, sacó una ordenanza tomando la custodia. ¿Y no se puede a través de Pierre Dominici un hogar de tránsito, alguna solución? Bueno, siempre hay una de las chicas que es la que estaban todos en realidad en contacto y apoyándola, una que de hecho le dejamos la construcción porque dice que se había peleado con la madre. Natalia. Claro, Natalia Choque. Le dije que se iba a contactar una asistente social, de hecho hablé con Caspe, vamos a ver si la podemos ayudar, porque también tengo entendido, por lo que me decían en la delegación, que esta chica estaba viviendo en una vivienda que se había construido en un merendero abandonado, no sé, y ahora una señora la sacó. A mí no me lo habían dicho eso, pero ya en la delegación era conocida esta chica, ya ha habido hablar varias oportunidades. Lo que pasa es que hoy adoptaron esta medida en forma masiva y bueno, la verdad que no vamos a poder permitir eso. También contemplamos la posibilidad, no podemos afirmar que este caso sea algo así, pero que sea en forma masiva me llama la atención. Eran todas casas construidas, todos con la bandera de Argentina. Fue algo medio raro, no fue algo espontáneo, fue muy organizado, porque de hecho hace 10 días despejamos todo. Y anoche se constituyeron todos ahí, todos con banderas nuevitas de Argentina. La verdad que no me llama la atención eso.